Don't be shy. All right. Si quieres una copia de cualquiera de los sets, vendida por IG, Alex Sensation. Toda mi gente de Los Ángeles a través de la Mega. Gracias por la sintonía. Welcome back. Happy Monday. Mete mano, Sandrita. Love you, baby. Mi gente de Nueva York a través de la Mega. Mi gente de Miami, Orlando y Tampa a través del Sol. Puerto Rico a través de Play, a través de la música app. Comunícate conmigo, toll free. En cualquier parte de los Estados Unidos, 1-800-315-9790. Cuando regrese, voy para el aire a regalar boletitos y a prepararte la próxima Mega Mezcla. Mete mano, Madrid. Mete mano, Jesús. Mete mano, Huracán. Desde New York. Desde New York. Esta es la Mega Mezcla. Con Alex. Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y Big Queen. Los más sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo. Alexis y Fido. Y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. ¿Qué fue? Hoy se va a bailar escuchando aquí de J Balvin y Nicky Jam. ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el remix de Daddy Yankee. Tienes que pasarme la receta. Mi receta es el nuevo carbón Kingsford Signature Flavors, que ahora viene en 3 deliciosos sabores. Ajo, cebolla, pimentón, albahaca, salvia y tomillo y chile comino. Se me hace agua la boca. Sí, son hechos de 100% especias reales que le da un sabor y aroma delicioso a los asados. Los puedes usar en asador de carbón o pellets. Kingsford Signature Flavors es un nuevo mundo de sabor. Buen provecho. Porque sabemos que suspiras con las historias románticas y que nunca dejas de soñar con el amor verdadero. Nunca había conocido un hombre como tú. Porque nunca habías conocido un hombre de verdad. Prepárate para conocer la fuerza de una pasión invencible. Te debo mi vida, Yesur. Telemundo presenta la serie turca más esperada, Amor Valiente. Estreno, martes 31 de mayo, 19 Centro, por Telemundo. Toma 2 segundos abrocharse el cinturón de seguridad. Juan no se tomó el tiempo para hacerlo y por eso todavía se está recuperando de un choque automovilístico de hace años. Ricky no pensó que fuera importante y su terapia física después del choque ha costado miles de dólares. Y Patricio no quería llegar tarde y ahora pasará semanas en el hospital. Abróchate el cinturón de seguridad. Son 2 segundos que pueden salvar tu vida. Abrochado o multado. Un mensaje de NHTSA. En USPS entregamos más paquetes para que tú también puedas hacerlo. ¡Llegaron mis zapatos de fútbol! Más rápido de lo que esperaba. ¿Entrega para la futura deportista? ¡Huepa! Llegó la sortija y le va a encantar. Está en ella. ¿Entrega para una futura esposa? ¡Oye! ¡Llegó mi nueva computadora! ¿Entrega para una futura startup? En USPS, sin importar el negocio que tengas, siempre estaremos entregando por ti. Entregamos para todos. Conoce más en usps.com/para-todos. El COVID cambió nuestra ciudad. El COVID hizo que caminar afuera fuera aterrador. Llenó nuestros hospitales y nuestras calles quedaron en silencio. Todos nos perdimos de estar con nuestros seres queridos, amigos y compañeros de trabajo. COVID impidió que nuestros hijos exploraran e hicieran lo que aman. Es hora de recuperar nuestra ciudad. Hagamos frente al COVID. Obtenga su vacuna contra el COVID-19 y la inyección de refuerzo hoy en una ubicación de NYC Health and Hospital cerca de usted. Visite nychealthandhospitals.org o llame al 1-877-829-4692 para encontrar un lugar cerca de usted. Repetimos, nychealthandhospitals.org o llame al 1-877-829-4692. Es hora de recuperar nuestra ciudad. Hagamos frente al COVID. Here we go, turn it up. WSKQ FM, WSKQ HD1, New York, 97.9, La Mega, regalando miles y miles de dólares con el concurso, La Mega Bomba del Dinero, Bomba del Dinero, La Mega Mezcla, con Alex Sensation, desde New York para el mundo. Life. Le hice live desde un rooftop aquí en Nueva York, pero desafortunadamente estaba lloviendo, so... Ay, hombre. Maybe next time. Pero salió buena la música, o sea, quedó bien, quedó bonito. All right. Ya, ¿qué falta para Memorial Day Weekend? Semanita y media para Memorial Day Weekend. El viernes 27 ya es el concierto de este servidor de cumpleaños en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Faltan diitas, nada más, diitas. Compra los boletos que quedan en Ticketmaster.com. Hurry up. Y en la taquilla del Prudential Center de Newark, New Jersey. Lo mejor de la nueva y de la vieja escuela. Mi hermanito La Bayarde, de Teo Calderón confirmado. Ivy Queen, Zion y Lennox, Joel y Randy, Alexis y Pido, Chencho Corleone, Tito el Bambino, Mike Towers, Neo García, Kiko el Crazy, Chimbala, El Mayor. Y falta más todavía, la sorpresa que yo te llevo. También boletos para ver a Carol G, La Bebesota, boletos para ver a Bad Bunny Stadium Concerts y más. Comunícate conmigo, ya sabes, el número toll free, 1-800-315-9790. Mi página de Instagram, Alex Sensation, buscando el más activado en los comentarios. También al final del show, elijo uno de ustedes ahí en los comments y le regalo un par de boletos. Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play, a través de nuestra aplicación La Música App en el mundo entero. Y le dicen que yo me estoy curando, es la verdad. Y la cura que yo me estoy buscando es realidad. Aunque me salga tan cara, algo tiene que me ampara. Es mejor que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más. Diariamente yo me curo de lo duro que fue vivir sin ti. Diariamente te lo juro, aunque me agite a veces la desesperación. Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad, y se alegan que vivo fantasías tan ganas. Es una cura tan mía y mi privada alegría vale más que tu mentira que me llenaba de ira y nada más. Alex Sensation. Amargura, señores, que a veces me da la más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces te da. La cura resulta más mala que la enfermedad. Sintonía 1-800-315-9790. Buenas tardes. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo toditas las noches y te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Regreso, borré tu angustia. la original, Mega Mezcla. A veces te miro callada y ausente, y sufro en silencio. Sueño, mi amor. Amanecí abrazadito con la almohada pensando en ti. Alex Sensation. Que no te olvides jamás. Para ti, for you. Prepárame la línea telefónica, 1-800-315-9790. Amor, amor, amor, amor del bueno. Yo te daré. Voy a inventar palabras que nadie te ha dicho jamás. Amor, amor del bueno. Porque yo quiero. Yo te daré. Porque yo quiero ser tu dueño y tú mi dueña total. Amor, amor, amor. Sabe igual el cariño si yo no lo he conquistado. No sabe igual el cariño, te digo, si yo no lo he conquistado. Y por eso no conviene, y por eso no conviene, si es de gratis o es forzado. Paso a pasito, baby. Paso a pasito, poquito a poquito, así crece mi cariño cuando estoy enamorado. Yo no lo quiero prestar. Que si el cariño no es de veras, si el cariño no es genuino, siempre termino desilusionado. Yo no lo quiero prestado, quiero verme. Porque no se puede y no que no se puede cosechar lo que nunca se ha sembrado. Yo no lo quiero prestado, tirado, quiero verme. Que si yo no me he forzado, que si no me he conquistado, que yo no quiero, no quiero ni mirar para el lado. Yo no lo quiero prestado, regalado, yo no lo quiero. To work for it. A mí me gusta trabajarlo. Me gusta sudarlo. Sudadito sabe mejor. Ah, espérate. O sea, you know what I mean. Come on, hombre. es mi hermanito Charlie Cardona con el grupo Niche. Una aventura para terminar ese set de salsita romantic style. Linda, mano, linda, linda, linda, linda. Alex, aquí con todos los días, comenzando mi semanita de labor, trabajando contigo a todo volumen. Gracias por la sintonía en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión. Donde quiera que me escuches, un abrazo caluroso. Thank you for listening, thank you for tuning in. Welcome back, happy Monday, lunes 16 de mayo. Déjame los saluditos en los comentarios, en la última fotito de cumpleaños, de aniversario, etc. Alex, happy birthday para Adam Almonte, 14 añitos, de parte de su mami. Alex, un saludito para mí, Lizzie Arroyo, celebrando sus cumpleañitos hoy. Lizzie Arroyo de Puerto Rico, gracias mi amor, bendiciones. ¿Qué más por aquí? Sensation a todo volumen contigo. Me tienes activado de las 11 de la mañana en Orlando. Gracias por la sintonía, Israel, en Orlando. Mi hermanito DJ Canalla en Tampa. Te mudaste para Tampa, ¿eh? Viviendo bueno por allá. All right, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Quién me habla? Buena, buena, buena, buena, buenas, buenas. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Hola, hola. Hola, mami. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Bienvenida, baby. ¿Cómo está mi gente de Queens? Queens, Queens. I'm doing so good. Happy Monday. Oh, my God. Happy Monday, baby. Happy Monday. Welcome back. I want to give a shout out to my mom, Lisa, my sisters, Alyssa, Melissa, my brother, Brandon. I want to give a shout out to you and your family, your beautiful family. God bless. Igual, I amor, listen gracias to you every single day. Ay, qué linda. Oh my God, every single day, online, Instagram. I just want to thank you and I appreciate you always giving me those positive vibes. Listen to you every single day. I'm a huge fan. Qué linda. Oh, mira, mira, mira, mira. Esto va para ti. Esto va para ti. This is for you. You made my day with that. Me hiciste el día, mami. Gracias por eso. You made my day. Cuéntame, te quiero invitar a algún concierto. What concert you want to go to, baby? Dime. Yes, please. I want VIP tickets for the Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Próximo viernes, 27 de mayo, Prudential Center, Newark, New Jersey. Y tú tienes dos boletitos de lo mío. ¡Quédate, Lidia! Yes, thank you so much. You're welcome, baby. You're welcome. God bless. God bless you too, baby. Quédate el día para cualquier información. Hold on. Dios te bendiga. Tan linda. Me encanta, mano. She made my day. That's it. Ya. Estoy contento todo el día. Ya. Yo lo único que pido es cariño aquí. Lo único que yo estoy todos los días aquí. Estas cuatro horitas te las dedico y lo único que yo pido en return es cariño. That's it. That's all I ask. Ahora, si tú quieres, yo te mando mi Cash App y también mi Zelle. Tú sabes. Para el almuerzo. All right, preparándote la próxima mezcla y buscando el próximo ganador. Mi gente de Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol. Mi gente de Puerto Rico a través de Play. Y mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de La Mega. Comunícate conmigo toll free 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano Madrid, mete mano Jesús, mete mano Huracán, mete mano Tiny, mete mano. Esta es La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox, el patrón, Tito el Bambino, la caballota y B Queen. Los más sueltos, Joel y Randy, los reyes del perreo, Alexis y Fido y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. Imagínate mi cuarto. Yeah.

sentimiento, Torito. Es mejor seguir discutiendo que guardar silencio sin remedio. Preferible la soledad, estar acompañado en sufrimiento. Aquel cariño que existió una vez se encuentra en coma. Le han diagnosticado un cáncer sin pena, sin gloria. No dejamos creer. Inconsciente, alta fiebre, sin alivio. Le dio neumonía, los besos agoniza con deseo de amarte otra vez. Y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía se ha infectado de hierro. Amorcito. Amorcito enfermito, ya no cree en el optimismo. Se murió. Mira la forma de mi pantalón. Dile que te amo. te amo, mi amor. Con tatuaje, con arete. Dile que me acepte. Me dices que siempre te molesta, que vives reprochándote y que tú no le contestas. Ve y dile que ya tú no lo quieres, que tienes otro hombre que por ti se muere. Dile a él que tú a mí me adoras, que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas. Que no vuelva, dile que tú eres mía, es el mejor consejo que tú le darías. Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas. Todo terminó. Dile a él que yo le gané la guerra. Dile que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo, que nada me controla si no recibo dosis de tus besos, y que te pone loca el inmenso control. Dile a él, que ya no moleste más, que eso es mío, que yo soy el chaval. Que pare de darle like a la foto tuya de Instagram, mami. Sentimiento, claro. Ya no aguanto más, desesperado estoy por tenerte aquí a mi lado, abrazándote, no resisto este amor. Párate, mi amor. Qué linda, ¿verdad? Raulín Rodríguez. Saba Chatiga. Deliciosa, deliciosa. Hoy se bebe. Sopita nada más. Lunes de sopita. Lunes de agüita. Lunes de recuperación total. Vamos al mambo. Zumba. Bad Bunny, después de la playa. Dime pa' dónde vamos, después de la playa. Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos. Pero en mi cama, te voy a hacer tabla de selfie al bebé. Mami, tú vives lejos. Yo sé que te a veces. La otra vez en la playa te emborrachaste.